Gracias a ti por el tiempo. Bien, Paula, las movilizaciones por la diversidad son ya históricas, ¿no? Datan desde los 90 hasta, bueno, 2005 con la creación de la coordinadora de la marcha. ¿Qué tiene esta movilización de diferente, ¿no? De distinta. Sí, en realidad, desde la coordinadora estamos convocando a la marcha por la diversidad como el último viernes de cada septiembre. Y bueno, en este sentido, aclarar que la marcha por la diversidad es una marcha de reivindicación de derechos, ¿no? Salimos a tomar las calles en forma pacífica, y con alegría para reclamar nuestros derechos, ¿no? Que nuestros derechos realmente sean reconocidos y también comprometer a un Estado que históricamente ha estado ausente en cuanto a esta población, que se trabaje en el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+. Paula, pensando en justamente en la consigna y que incluye, ¿no?, que el Estado está ausente, ¿en qué aspectos ustedes de la colectividad estrictamente consideran esa ausencia de parte del Estado? Bueno, la consigna está clarísima, obviamente que lo acabo de mencionar. Nosotros exigimos a un Estado que históricamente ha estado ausente y que los derechos de la comunidad LGBT sean reconocidos, ¿no? Por ejemplo, hago énfasis en la población trans, que es una población históricamente vulnerada, que tiene en Uruguay y en América Latina una expectativa de vida de 35 años. Si bien en 2018 se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, aún sigue sin implementarse, ¿no? Con un presidente, por ejemplo, que no votó la Ley de Matrimonio Igualitario, que no votó la Ley Integral para Personas Trans, que no votó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entonces, bueno, estamos como exigiendo que estas políticas públicas, estas leyes que le ha costado muchísimo al movimiento social conquistar, se implementen y se cumplan. Claro, sí, incluso yo te quería preguntar, estábamos en las noticias, no sé si llegaste a escuchar, pero estábamos en el repaso de las noticias del día de hoy, la diputada Inés Moncillo, ¿no?, de Cabildo Abierto, el cuestionamiento que hizo al Partido Nacional, al un video que subió el Partido Nacional, bueno, sobre la marcha por la diversidad, que dijo, bueno, ¿cuándo es el mes de los heterosexuales, sumarse al circo de la diversidad, como desde el gobierno propio, ¿no? Desde la coalición, claro, de gobierno, estar haciendo esas afirmaciones. Claro, la verdad que es muy triste, porque estamos hablando de derechos humanos de una población históricamente vulnerada, ¿verdad? Claro. Y acá quiero aclarar que la marcha por la diversidad no es una fiesta privada, no es la noche de la nostalgia, es una marcha por reivindicación de derechos. Entonces me parece que como que no se está entendiendo bien, ¿no? Claro. Nosotros tomamos las calles para exigir que nuestros derechos se cumplan, para exigir justicia, salimos a tomar las calles para acompañar todas las poblaciones más vulneradas. Y nada, me parece que con estas declaraciones y con estos comentarios no llegamos a ningún lado, ¿no? Y es triste porque fíjate que es una población históricamente violentada, perseguida. O sea, como te mencionaba, la población trans en Uruguay y en América Latina tiene una expectativa de vida de 35 años. Sí. Entonces, si hay un Estado que realmente esto no le importa y no le importa en la vida de las personas, la verdad que es muy triste. Uh-huh. Paula, por otro lado, te queríamos consultar sobre esto que pasó hace unos días, que estuvo como muy en el tapete de las conversaciones que hubo con la Intendencia de Montevideo, ¿no? Que la Intendencia no autorizó en realidad la marcha. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no se llegó a consensos? Bueno, en realidad nosotras entendemos que estamos en pandemia. Justamente hoy cuando ustedes hablaban, mencionaban que se cambió el trayecto de la marcha justamente por eso, ¿no? Para poder tener la calle más amplia, poder tener distanciamiento. Estamos convocando a con tapabocas, estamos convocando a usar alcohol en gel, a mantener el distanciamiento. Y bueno, en realidad, te vuelvo a repetir, la marcha por la diversidad no es una fiesta privada. Claro. Es una lucha por reivindicación de derechos. Y las manifestaciones y las reuniones están avaladas por la Constitución de la República. Entonces, nosotros salimos a tomar las calles para esto, para exigir que nuestros derechos sean reconocidos. Y fuimos muy claras con el comunicado que se sacó desde la coordinadora. No vamos a ahondar mucho en este tema porque ya pasamos la hoja, digamos. Pero bueno, si bien entendemos que por pandemia, no se puede habilitar la marcha de la lucha por los derechos humanos, no conoce de pandemia, o sea, los derechos hay que reconocerlos las 24 horas y en lo cotidiano. Entonces no podemos no salir a marchar. Sin dudas. Había también como, se había planteado la opción desde la Intendencia de hacerlo en la Rambla, bueno, por 18 de julio como se hizo años anteriores, pero también la opción de hacerlo en la Rambla, ¿esto es así? Sí, lo que pasa que la coordinadora de la marcha está organizada, está constituida por movimientos sociales. Si bien articulamos con las instituciones, las ideas surgen desde la coordinadora y también las decisiones que se toman en la coordinadora son esas. Claro, también hay un, me imagino que hay como un trasfondo de otro mensaje, ¿no? De no es lo mismo marchar por Avenida Libertador y llegar a la Plaza Primero de Mayo que marchar por la Rambla de repente. Claro, que también simbólicamente para nosotras demuestra mucho también, porque en realidad vamos a marchar por Libertador hacia el Palacio Legislativo, hacia la Plaza Primero de Mayo. Claro. También para nosotras es como una estancia simbólica, ¿no? Llegar donde se trabajan las leyes, donde se votan y exigir que nuestros derechos sean reconocidos. O sea, yo remarco mucho esto, ¿no? Porque, por ejemplo, no se cumplen con las cuotas en los llamados para personas trans. No se cumplen las cuotas en los llamados para personas afro. No se cumplen las cuotas en los llamados para personas con discapacidad. Tenemos una ley de violencia basada en género que busca amparar a esta población que vive la violencia cotidianamente y sistemáticamente, y tampoco hay presupuesto para trabajar de una forma integral estas problemáticas. Entonces son todas situaciones que salimos a denunciar y a tomar las calles, como te decía, en forma pacífica, de alegría. Obviamente que celebramos todas las conquistas que hemos logrado en leyes, pero también exigimos que se implementen, ¿no? Y que sean reconocidas. Paula, pensando en este contexto de pandemia y además que se conjugó con el nuevo gobierno, digamos, hubo algunos episodios en estos meses donde determinadas personas del colectivo circulando en espacios públicos recibieron agresiones verbales y también uno en las redes lo puede ver como una cuestión de odio como más latente socialmente, no sé si me explico. ¿Ustedes qué lectura hacen de este panorama, digamos? Mirá, yo te vuelvo a repetir, la población LGBT es perseguida y violentada sistemáticamente y cotidianamente. Tenemos que hacer un cambio cultural en la sociedad, promover, visibilizar y trabajar en el reconocimiento de los derechos, ¿no? Nosotros queremos tener una vida libre de discriminación y violencia, y es lo que estamos promoviendo. Y cuando pasan estas cosas, obviamente que nos duele muchísimo porque somos una población perseguida, ¿no? No poder ocupar los espacios públicos por la violencia que se vive, no tener acceso a una educación digna, no tener acceso a una salud integral, son un montón de problemáticas que vivimos la comunidad, que hay que salir a luchar por nuestros derechos y reivindicarlos. Paula, sobre la concentración que hubo ayer enfrente de la UDELAR por los asesinatos de mujeres trans, sí, que ocurrieron entre 2012 y 2013, ¿esos expedientes se van a abrir? ¿En qué situación formal están, digamos? De ese tema no podemos ahondar mucho porque está en investigación. Ayer lo que se hizo fue una concentración en homenaje a las compañeras, y obviamente también para exigir que se investigue y que se aclare los trans femicidios, que obviamente es muy triste. Y bueno, ya, en ese sentido estamos no podemos como hablar mucho porque están en investigaciones y bueno, preferimos como esperar un poquito más para después salir a hablar sobre este tema. Y por último, como para ir cerrando y obviamente invitando a la audiencia a que pueda participar de la marcha hoy, recordarles que está en la consigna también Gloria Alves, que nos puedas contar brevemente quién fue esta compañera para ustedes y para quienes no conozcan. Bueno, Gloria Alves fue una referente trans, fue parte de ATRU y de un montón de organizaciones internacionales, como Red Black Trans, por ejemplo. Fue una activista que luchó y acompañó a la población trans, fue una referente que bueno, que hoy la estamos recordando, la marcha lleva su nombre este año porque para nosotras fue una compañera que era militante, activista, acompañaba, ayudaba a las compañeras, las asesoraba, y bueno, y nos dejó como muchas cosas para aprender. Trabajó muchísimo por la población trans y en ese sentido quisimos como reconocer su trabajo y recordarla en forma de homenaje, llamando a la marcha Gloria Álvez. Buenísimo. Paula, ¿va a pinchar DJ Fuega hoy? Y hoy DJ Fuega va a andar por todos lados. Porque bueno, como les comentaba, celebramos también que los movimientos estamos unidos, estamos trabajando juntos, que salimos a tomar las calles en forma pacífica con amor para luchar por nuestros derechos. Y bueno, y también celebrar las conquistas y seguir metiendo ahí para que se reconozcan y bueno, seguir trabajando. Paula Moreno, integrante de la coordinadora de la Marcha por la Diversidad de Montevideo y parte del colectivo Diverso Las Piedras. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Pedal. Gracias a ustedes, un abrazo grande.